Iglesia Emaús, caminando con Cristo. En todo avivamiento en la historia, el avivamiento pentecostal en California, el avivamiento en Escocia, el avivamiento a través de los hermanos Moody en Chicago, el avivamiento en España. ¿Cuántos sabéis que hubo un avivamiento en España? No lo sabemos. Tenemos que leer más historia, historia de la Reforma, y eso se dejó por ahí caer. Y sabéis que hubo un avivamiento entre gente aristócrata y nobles, comenzando en Valladolid, ¿vale? Por si no lo sabíais, y de eso hace casi 400 años. O sea, los que nos critican a los evangélicos de ser una influencia americana, de que esto es de hace dos días, no. Yo creo que la provisión que el Señor tiene del Evangelio es a través de la historia, desde los primeros tiempos. Juan Valdés fue uno de esos grandes reformadores en España, y a muchos, en esa época, muchos de nuestros, yo diría, predecesores en el Señor en España, les costó su vida. Porque a la vez que ellos propagaban el Evangelio, que estaba bastante propagado a nivel de burgueses y aristócratas, pegó el Evangelio de una forma muy grande, aunque de forma clandestina, pero creció bastante. Y muchos de ellos tuvieron que pagar con su vida, pero estaban convencidos de lo que creyeron. Sabéis que muchos de esos hermanos nuestros murieron en la hoguera, murieron ajusticiados, murieron en el garrote vil. Muertes horribles. ¿Cuántos sabéis lo que es el garrote vil? No sé si habéis visto algún museo de estos de los horrores, en que el garrote vil es como un collar al cuello, y se va apretando un tornillo por detrás en el cuello hasta que las vértebras se separan, y es una muerte terrible y dolorosa. Muchos de nuestros hermanos fallecieron así. ¿Había pasión ahí? ¿Creéis que había pasión por Cristo? Y muchos de ellos son anónimos. Son anónimos para nosotros, pero no para Cristo. Y el Señor es quien levanta sus vidas. Si vamos a la historia de los avivamientos, y declaro que hubo un avivamiento en España en ese entonces, hay dos componentes. Veíamos siete asesinos de la pasión el domingo pasado en el campamento, y sí que es cierto que si no has podido estar en el campamento, por favor hazte con los apuntes. Creo que la hermana Odi lo va a pasar en el WhatsApp de Emaús, y lo va a poner ahí, porque yo creo que es palabra para la iglesia, es palabra fresca, palabra profética, palabra de para seguir y obedecer, ¿vale? Está muy bien, me encanta cuando los hermanitos dan palabra, porque debe fluir la palabra entre nosotros. Quizá cuando ya se alarga mucho y me ponen el Salmo 119 en el WhatsApp, pues ya como que me cuesta llegar al final del sermón que me ponen, y es algo personal, no estoy criticando, Dios me perdone, ¿no? Pero es algo personal, que cuando me pones algo que es una experiencia tuya con el Señor, me vale mucho más que todo un sermón de copia y pega. ¿Sí me entendéis, verdad? Cuando es tu experiencia, me vale mucho más. Cuando es un copia-pega, puede ser muy bueno para otros, pero no es lo que el Señor está trabajando contigo. Así que, pero es una visión muy, muy, muy personal. Como digo, eso va a estar, si Dios quiere, en el WhatsApp. Pero dos componentes que no pueden faltar en un avivamiento. ¿Y qué es avivamiento? ¿Qué es avivamiento? Cuando tú tienes un una hoguera. ¿Cuántos han hecho barbacoa alguna vez? ¿Sí? Algunos son expertos en barbacoa. Yo no sé cocinar, pero cuando vivíamos en Alcalá, pues como teníamos un chalet con esta parte de atrás, teníamos dos barbacoas ahí, algunos pudisteis disfrutar, y yo me metí, me lancé. No sé cocinar, pero es algo sencillo y sí que tiene su encanto aquello de la barbacoa, ¿no? Sales con olor a carne por todos lados. Isidro me ayudó ahí una vez, me sacó las castañas del fuego en una de esas barbacoas, que aquello no tiraba. Eran mis inicios, luego ya aprendí y aprendí que se puede reavivar el fuego de unas cuantas maneras, pero una es echándole alcohol, ¿verdad? Se le echa alcohol para que las cenizas se reaviven. Eso es lo que es un avivamiento. ¿Ok? Cuando ya se está apagando ese fuego, echar algo para que ese fuego vuelva a revivir, vuelva a crecer, vuelva a cumplir su función, que es quemar, que es cocinar, que es preparar, que es librar, que es limpiar de escoria, y eso es lo que hace el fuego del Espíritu. Amén. Y es uno de los factores que no podemos soslayar en todo avivamiento. Puede haber un avivamiento individual, puede haber avivamiento para una iglesia, puede haber un avivamiento para una ciudad, para un país entero. Hay países que hoy en día están en avivamiento. Yo digo, gloria a Dios por cómo el Espíritu Santo, cómo el Evangelio corre y eso transforma esas sociedades. Ha habido avivamiento en muchos países de Sudamérica, y lo digo para la gloria de Dios, ¿verdad? Muchos de nuestros países en Sudamérica están en avivamiento. ¿Ok? Venezuela ha sido un ejemplo. El Evangelio corrió de tal forma, pero hoy en día están pasando por una opresión política, pero espiritual también. El gobierno que existe hoy, tristemente, los hermanos de allí y siervos de Dios constatan que muchos se han aliado con espiritistas, con brujeros, y eso ha traído maldición al país y este sistema presente. Creo que en Cuba también hay algo de eso. Se han anexionado con brujería, es decir, de puertas afuera lo que proclaman es un ateísmo un poco light, pero de puertas adentro, en sus reuniones más íntimas de las grandes jefes del gobierno, hacen sesiones espiritistas, de curanderos, etcétera, y eso, sin duda, eso acarrea maldición para un país. Quiero pedir desde aquí oración por la iglesia en Venezuela, hermanos. La situación está bien fea. Ya estaba, venía hace tiempo, pero desde este último acontecimiento de se ha negado la asamblea del Congreso y se han perdido, yo creo, todas las garantías democráticas en Venezuela. Ni sus propios aliados están de acuerdo con esto, es decir, le han dado la espalda. Así que oremos, clamemos, porque están habiendo heridos, muertos, hay una represión fuerte y contra la iglesia también. Así que debemos clamar por la iglesia allí, pero el Espíritu de Dios sigue moviéndose en su iglesia, el Evangelio sigue corriendo. Y a veces, el Señor tiene que enviar un poquito de opresión para que le busquemos. Tristemente, muchos de los grandes avivamientos han surgido de en medio de la opresión política. En China, durante todo el régimen maoísta, Se había creído desde fuera, porque no había forma de verificarlo desde los agentes externos, agentes internacionales, se creía que la iglesia se había desvanecido. Habían ciertos misioneros que habían ido allá a principios del 1900, 1920, y habían predicado, pero después de que tomó el poder el régimen maoísta y la represión antirreligiosa, pues se pensaba que se había desvanecido esto. Últimamente, como China se ha abierto un pelín y hay por lo menos información, y se considera que hay una iglesia cercana al 30% de la población china. 30% de la población de un país que tiene 1.200 millones de personas. ¿Eso es avivamiento? ¿Es avivamiento, sí o no? ¿Es extensión? Sin medios, con represión, pero el Evangelio sigue fluyendo. El Evangelio sigue fluyendo. Y dos condiciones sine qua non, dos condiciones que hay en todo avivamiento son, número uno, la oración. La oración, un pueblo que ora, oración, oración. Oración con lo que quieras. Oración con profecía, oración con ayuno, oración con rogatorias, oración con liberación, oración, amén. Un pueblo que ora es un pueblo que avanza. Un pueblo que ora unido es un pueblo que permanece unido. Y el Señor nos está hablando ya por activa, por pasiva. Johnny trajo una preciosa palabra de nuevo sobre la oración. Y solo nos falta una cosita. Solo nos falta una cosita. Es orar más. Es orar más. Yo sé que hay algunos que están orando, que le están empezando a coger el gusto a orar. ¿Amén? ¿Puedes levantar tu mano si le estás tomando el gusto en tu devocional? ¿Puedes levantar la mano si oras 5 minutos al día? Puedes levantar la mano. Si oras por los alimentos, puedes levantar la mano. Si oras por papá, por mamá, por el perrito y por el loro, puedes levantar la mano. Pero el Señor te lleva a más, en el nombre de Jesús. Nos lleva a más como pueblo. Nos lleva a orar en todo tiempo. Amén. Y orar por esa última parte que predicábamos mi esposa y yo, que por cierto, a algunos les gustó más mi esposa que yo. Yo digo, bueno, pues a lo mejor es hora de que lo haga más, ¿verdad? La he tenido que forzar, la he tenido que tirar de las orejas porque ella quiere permanecer ahí en un segundo plano, pero yo creo que es hora de que ella fluya también, ¿no? Ahora que ha terminado su carrera universitaria, que era la excusa que tenía hasta ahora, pero es un tiempo en que hay fluidez de la palabra. Y el último punto, ¿recordáis? Uno de los puntos que son pilares para todo creyente es la evangelización. Es el ganar a otros para Cristo, es el comunicar. Es un mendigo que ha encontrado pan y le dice a otro mendigo, oye, que aquí hay pan. Oye, que ahí en Emaús hay pan para tu vida, hay pan para tu alma, hay pan para tu mente. Amén. Aleluya. ¿Y hay pan aquí, hermanos? Hay pan, hay oración, hay alimento espiritual. Es necesario que lo valoremos. Que lo valoremos. Cuando vas a la realidad, hay algunos hermanos que todavía en su interior dicen, no, es que me da corte invitar a alguien de fuera a la iglesia. Porque el pastor grita mucho, o porque la alabanza es así o asao. ¿Sabes qué? Al final eso es avergonzarse del Señor, porque el Señor dio su vida por esta iglesia. y por los que vinieron y por los que vendrán. Eso es la iglesia universal. Amén. Y estamos creyendo, que en la medida que tú ames al Señor, repito, en la medida que tú ames al Señor, vas a amar a la iglesia. Y algunos tienen pasión, aparentemente, o escrita por el Señor, pero no se acaban de apasionar por la iglesia. No se enamoran de la iglesia. No se enamoran de esta iglesia local. No se enamoran de Emaús. Y no lo digo por sectarismo o por proselitismo para esta iglesia, sino por amar lo que el Señor ama. ¿Sí me entendéis, hermanos? No quiero poner un nombre sobre el amor a Cristo, pero si esta es la iglesia donde el Señor te ha plantado, si es aquí donde has de dar fruto, si es aquí donde has de servir, enamórate de esta iglesia en el nombre de Jesús. Y si no lo has hecho, pídeselo al Señor. Pídele que te enamore. Porque a lo mejor dice, ah, no, pero es que hay grandes predicadores por internet. Claro que sí, mucho mejores que yo. Mucho mejores que yo, claro que sí. Mucho más preparados que yo. Pero es que Dios te plantó aquí. Dios te plantó aquí para que des fruto aquí, para que sirvas aquí. En el nombre de Jesús. Y es necesario que ames a su iglesia, que te enamores de los hermanos, que te enamores de ese hermanito que grita demasiado como Darío, pero ¿qué sería de nosotros sin Darío? A esa hermana que lleva las cosas ahí súper recto y estricto como Ana, pero ¿qué sería Emaús sin Ana? Y para aquellos que se quieren esconder por ahí detrás, ¿pero qué sería la iglesia sin esos que quieren pasar desapercibidos? Y yo me enamoro cada día. Y clamo y paso lista en mi mente y clamo por cada uno de mis hermanos. Y el Señor me dice una vez más, si yo entregué mi vida por Emaús, ¿cómo no la vas a entregar tú? Tienes que enamorar cada día. Cada día te tienes que enamorar de tus hermanos, de lo que Dios hace, de las oportunidades que Dios está dando para que crezcamos juntos. ¿Puedes decir amén? Apasiónate por su iglesia y eso trae avivamiento. Oración, oración, oración. Y después que ores, después que ores, ¿sabes qué debes hacer? Orar más. Después de que ayunes y ores y hagas vigilias y ores por la mañana y ores por la tarde y ores cuando vayas en el coche, con los ojos abiertos, por favor, si vas en el coche. El Señor te dice, sigue orando. Sigue orando. Sigue orando por tu familia, sigue orando por la iglesia, sigue orando por las almas de los que van a ocupar estos asientos en el nombre de Jesús. Sigue orando, sigue clamando, sigue intercediendo. Y otro factor que no puede faltar para el avivamiento es la obediencia. Es la obediencia. Es cuando Jesús trae una palabra a los discípulos, ven y sígueme. Era ven y sígueme. Algunos intentaron poner excusas, ¿no?, para seguir al Señor, para servir. Pero si es ven y sígueme, es aquí y ahora. Aquí y ahora. No, ya lo dejaré para cuando tenga tiempo. Nunca vas a tener tiempo. Ya lo dejaré para cuando termine mi carrera. Nunca te vas a agotar de seguir aprendiendo. El tiempo es ahora. El tiempo es ahora, dice el Señor. si tomamos en cuenta que estas dos cosas deben ir unidas, la oración sin obediencia es inútil. ¿Cuántos dicen amén? La oración sin obediencia es inútil. Es más, dicen Proverbios 28:9, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ni más ni menos. O sea que no es solamente que ores, sino cómo oras. ¿Cómo oras? Si oras con fe, si oras con el deseo de que Dios te hable y que una vez que te hable, que seas capaz de obedecer. Si Dios te está diciendo, déjalo todo, ¿eres capaz de obedecer? ¿Eres capaz de obedecer, hermano? Si Dios te dice, deja amistades con el mundo, ¿eres capaz de obedecer? ¿Y creéis que Dios lo está diciendo, sí o no? Lo está diciendo. Si el Señor te está diciendo, aparta tiempo devocional para mí, ¿eres capaz de hacerlo? ¿Lo está diciendo el Señor? ¿Lo está pidiendo? El Señor sí lo está pidiendo. Amén. Si el Señor te dice, aparta de tus primicias, de lo que más atesoras para mí, aparta en tu economía para mí, para que seas prosperado, para que veas cómo el Señor cumple su parte. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto en el nombre del Señor? En el capítulo 16 de Jueces, que vemos la historia de Sansón, es curioso que Sansón ora al final, después de que le hacen cautivo, si recordáis la historia, ¿no? Le amarran ahí a esas columnas de ese templo filisteo donde él estaba, y él ora, clama al Señor en ese último, pero clama para muerte. La muerte de los filisteos se llevó a un montón del pueblo de los filisteos, la suya propia. Clamó, pero había desobedecido. Pero sí que Dios oye la oración, aún en esos momentos cuando es con fe. Aún en los momentos de desobediencia, él reconoció que había desobedecido, él reconoció que no había hecho lo recto delante del Señor. Y en ese reconocimiento, Dios le oyó de nuevo, aunque había perdido la unción. Dios nos libre de perder la unción que Dios nos ha dado, la unción inicial. Dios nos libre de perder el plan A para tu vida. Hay un plan A, no te conformes con el plan. Ya algunos van por la Z, no sé cuántos. Pero cada plan siguiente va perdiendo fuelle delante del Señor y va perdiendo condiciones. Y no es lo mismo que el plan A perfecto, la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Cuando Dios habla a un apóstol como el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, el apóstol que ha llegado hasta a nosotros, por él el Evangelio ha llegado a nosotros, porque Dios tocó para que se extendiera el Evangelio de Cristo por todo el mundo. Y tuvo que obedecer, pero de una forma tremenda, dejándolo todo, dejando hasta su prestigio, hasta su cargo, por amor al Señor. Y yo me pregunto, ¿estás dispuesto a obedecer? ¿Estás dispuesto a obedecer? Orar y obedecer. Es como un doble ciclo ahí, ¿verdad? Como una bicicleta con dos pedales, oración por un lado, obediencia por el otro. Si no, no avanza. Si hay, o avanza muy mal. ¿Verdad? Habéis intentado, cuando se rompe un pedal, ¿verdad? A mí de pequeño se me rompía y iba solo con un... Se va fatal, ¿verdad? Con uno, con el otro. Va y va desequilibrada la bicicleta. Oración. Es necesario que oremos, pero es necesario que obedezcamos. Y para que obedezcamos es necesario que entendamos las cosas espiritualmente. Y para entender las cosas espiritualmente, y estoy hablando a creyentes, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcas de nuevo. Cuando Jesús le habló a Nicodemo, Nicodemo ya era, sabía la ley, era, de hecho era un estudioso de la ley, se lo sabía de tapa a tapa, ¿no es cierto? Le habla a un creyente. Le habla a un creyente. Yo estoy hablando a creyentes, pero a veces tenemos que entrar en la dinámica del Espíritu para entender las cosas espirituales. ¿Sí entendemos? Y puedes estar sentado ahí, me puedes estar escuchando, puedes estar en un estado de semisomnolencia o semipasividad cuando el Espíritu no ha tocado tu corazón. Cuando el Espíritu no ha tocado tu corazón, estás pensando, ¿cuándo acabará este tío que ya me está entrando hambrecita? Cuando el Espíritu no ha tocado tu corazón, estás diciendo, eso que está hablando es para otro, no para mí. Cuando el Espíritu no está en tu corazón, lo que estoy hablando te suena absolutamente a chino. Es decir, ha de ser abierto tu entendimiento, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Yo estoy clamando porque... Si esa es tu condición, nazcas de nuevo, nazcas al Espíritu, nazcas a lo que dice Jesús. El viento, no sabes de dónde viene, ni a dónde va, pues así es el Espíritu. Sabes de dónde viene ni a dónde va, pero yo ruego porque en esta hora nos envuelva y podamos entender las cosas espirituales, podamos entender que las cosas del Espíritu son mucho más que el aquí y ahora, son mucho más que lo que vemos, son mucho más que lo que nuestros sentimientos nos dicen, son mucho más. Son mucho más que la dificultad diaria para llevar adelante tu vida. En latín, los que habéis estudiado latín habéis aprendido el dicho ora et labora. O sea, ora, pero trabaja también en tu oración. Pues eso lo muestra la palabra de Dios con ora y obedece, ora y trabaja para ello. Y el Señor nos llama a nuevos tiempos, a tiempos apasionados. Lo digo en el nombre de Jesús, tiempos apasionados. Tiempos apasionados en el nombre de Jesús. Clama por tiempos apasionados, primero para ti. Levanta tu mano derecha y dice, Señor, yo deseo apasionarme, deseo enamorarme más. Deseo eso que decía Iván, ¿no? Que por las mañanas, aunque sea un invierno frío, pero que te levantes y digas, ¿qué tienes para mí, Señor? Que tengo, eso me va a dar el impulso para este día, aleluya. Y Dios lo tiene para ti, si tú te metes ahí con él, pruébale. En eso, sigue con tu mano levantada. No te canses. No te canses porque vienen tiempos en que tendremos que hacer vigilias de toda la noche. ¿Estás dispuesto? Porque me hace muchísima gracia que dices, vigilia. Y no eres capaz de estar una hora orando, pero te dicen fiestuki de toda la noche y eres capaz de estar ahí. Bueno, pues enamórate del Señor y enamórate de su fiesta. Y yo digo, quiero convocar fiesta de oración, alabanza, cánticos espirituales, profecía, ministración, liberación, toda la noche. Toda la noche, ¿te atreves? ¿Te atreves, iglesia? ¿Te atreves? ¿Te atreves, iglesia? Algunos todavía no han nacido en el Espíritu y no ven esto, no ven la necesidad. No ven la necesidad. Y el Señor te dice, como a Nicodemo, es necesario que nazcas del Espíritu. Es necesario que se abran tus ojos a las cosas espirituales. Es necesario que dejes de ver en tu carne, dejes de ver en tus sentimientos, dejes de ver en lo que me conviene a mí. El yo, mi mío. Ese Dios chino que nos ataca tanto, ¿verdad? Iglesia, ponte en pie. Ponte en pie y declara. Declara las grandezas del Señor. Declara las grandezas del Señor. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.